Desde Girardot, Cundinamarca, escuchas La U Radio, emisora universitaria de Uniminuto Girardot. La U Radio, siempre contigo. El contenido del siguiente programa es exclusiva responsabilidad de quienes lo dirigen y lo presentan. Uniminuto Centro Regional Girardot no se responsabiliza de los comentarios y entrevistas emitidos en este espacio informativo. Muy, pero muy buenas noches a toda nuestra audiencia que en este momento nos está escuchando en la U Radio. El día de hoy me encuentro con cuatro muchachos de comunicación social y periodismo que están en nuestra mesa de trabajo. El día de hoy me encuentro con María Paula, con Valeria, con Sergio y con Brian, quienes nos van a traer un programa espectacular que se llama Cuarteto Regional. María Paula, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenido a la primera emisión. No, te estoy saludando. Ah. Tranquila, que todavía no hemos arrancado como tal, así que deja los nervios. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Me encanta estar en esta cajita mágica. De verdad, Juan Carlos, es maravilloso estar acá. Realmente me gustaría que todos nuestros oyentes, las personas que están detrás de todas... Recuerda hablar frente al micrófono porque se nos va la voz, ¿ok? A todas aquellas personas que se encuentran detrás de su radio, la emoción que se siente acá es maravillosa y más es nuestra primera experiencia como comunicadores sociales. Ok, también tenemos al joven que viene de por allá de lo lejos, él viene de Boyacá, él es Sergio. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, yo soy nominado por ellos el Boyaquito. El Boyaquito, sí señor, recordemos hablar con más energía, ponerle un poco más de entonación en la voz. Y por último tenemos a nuestro amigo, futuro colega, comunicador social, periodista, él es Brian. Brian, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias por tenernos el día de hoy. Acá es un hablamos al micrófono, gusto, no volteemos la cara porque se nos estar en el Cuarteto Regional y hacer parte de este pequeño grupo. Ok, la idea de este momento es darles precisamente estos tips para que empecemos a hablar y ahí sí podamos arrancar como tal. Entonces arrancamos con Cuarteto Regional. Yo soy el profe Juan Carlos Oviedo, o el profe, no se les olvide, y arrancamos aquí en la U Medios. Bienvenidos. Porque llegó el Cuarteto Regional con estrellas y estrellados. Informando e innovando sobre entretenimiento y gastronomía. El Cuarteto Regional. Por la U Radio, siempre contigo. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenido a la primera emisión del Cuarteto Regional. Nos encontramos en la U Radio de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y hoy tenemos unos temas que serán de su suma interés. Mi nombre es María Paula Tuberquia y estoy acompañada de un grupo de trabajo muy excepcional. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Valeria Herrada. Buenas noches, mi nombre es Sergio Vargas. Un gusto saludarlo, mi nombre es Brian Suárez. Quiero dar inicio a la sección de gastronomía con una noticia que llena de alegría a todos los adoradores de la pastelería. El famoso Body Velasco, reconocido por el programa de televisión K-Boss, estuvo en Medellín recorriendo las diferentes pastelerías y en una entrevista afirma que pronto abrirá sucursales de su negocio aquí en Colombia. Así que preparen sus paladares para degustar estos manjares. Una muy buena noticia, Valeria, para poder abrir este programa, ya que estos postres y pasteles se ven tan deliciosos. Por eso nuestro compañero Alejandro nos trae noticias gastronómicas desde Melgar. Cuéntanos, Alejo, ¿Qué tienes para el día de hoy? Ábrenos más el apetito. Sí, sí, señor Sergio, es un gusto tenerlo acá todos esta noche y pues se me da el gusto, repetidamente, de decirles que hoy tuve el gusto de entrevistar al licenciado Néstor Hernando Góngora Gutiérrez, licenciado en bebidas y alimentos. Pues Sergio, escuchemos la grabación a ver qué nos dice este señor de la gastronomía y... Sí, sí, señor Sergio, en el día de hoy tuve el gusto de entrevistar al licenciado Ernesto Hernando Góngora Gutiérrez. Él es licenciado en alimentos y bebidas y pues desde Melgar nos viene a contar una pequeña parte que significa y qué es esta bella labor. El día de hoy nos encontramos con el licenciado en alimentos y bebidas Néstor Hernando Góngora Gutiérrez, residente de Melgar, Tolima. Profesor Néstor, para usted, ¿qué es la gastronomía y hace cuánto se desempeña en esta labor? Bueno, buenos días para todos ustedes. La gastronomía es quizás el arte más hermoso que tiene el ser humano, porque de ahí proviene todo lo que es la alimentación, la sana alimentación y muchas cosas más que provienen de la naturaleza. Y aproximadamente unos 45 años de labores en esta actividad tan hermosa. En el tiempo que ha durado trabajando en esta labor, ¿en qué lugares se ha desempeñado como tal? Bueno, la mayoría aquí en la Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar y en San Andrés Islas, en Cartagena de Indias y en otros lugares así, pues no con mucho a quedarme allá mucho tiempo, sino poco, pero sí he estado en otros lugares desempeñando esta labor. ¿Qué podría decirnos comparando como San Andrés y los lugares en los que ha estado? ¿Qué influencia tiene Melgar? O sea, ¿qué tan bueno es Melgar para la alimentación y las bebidas? Bueno, en cuanto a Melgar, tiene pues potencial como es la gastronomía autóctona, la tolimense, que es pues supremamente exquisita, los tamales, la lechona, algunos amasijos, etcétera, son buenos. En comparación con, por ejemplo, con San Andrés y la costa, pues allá con la cuestión de la cercanía y estando dentro del mar, pues la comida de mar es diferente, pero acá también se puede, he visto que algunas personas que llegan acá les gusta la cocina internacional y la cocina de mar. No, muchas gracias, profesor Góngora. Y esto fue para el Cuarteto Regional, para la UM Medios. El entretenimiento y la gastronomía tienen su espacio de 6 a 8 y 15 todos los lunes por la U Radio. El Cuarteto Regional con estrellas y estrellados. Muy buenas. Muy buena toda la información que nos proporcionó este licenciado y estas dos regiones tienen comidas muy deliciosas. Pero ahora, ¿qué les parece si hablamos un poco más de entretenimiento y ocurrencias que pasan en nuestra ciudad? Así es, el pasado 24 de agosto falleció Luis Rodríguez, el propietario de la reconocida barca del Capitán Rosso. Significa que este municipio, aunque no sabe a ciencia abierta lo ocurrido, una de las hipótesis establece que fue un suicidio. Sin embargo, las autoridades se están encargando de investigar. Y con esta noticia damos fin al primer programa del Cuarteto Regional. Esperamos que nos sigan escuchando a la misma hora por la U Radio. Bye, bye. It's that amazing.